Sylvester Stallone. Sylvester Stallone es un actor, guionista, productor y director de cine estadounidense, nacido en Hell Kitchen, cocina del infierno, en la ciudad de Nueva York, el 6 de julio de 1946, como Sylvester Gardencio Stallone, hijo de Jacqueline France Labofici, de ascendencia judío-rusa y francesa, que fue trapecista y corista, luego peluquera, astróloga, maestra de danza y representante de mujeres profesionales en lucha libre, dirigiendo un gimnasio femenino. Y de Joaquín Stallone Pastorino, inmigrante italiano nacido en Gioia de Coglie, en la provincia de Bari, en Italia, de profesión peluquero, ambos ya fallecidos. Tiene un hermano llamado Frank Stallone, nacido en 1950, que es músico y también actor. Y varias de sus canciones han formado parte de la banda sonora de las películas de Sylvester Stallone. Su hermana, por parte de madre, Toni Ann Dalto, nacida en 1964, falleció en el año 2012. Su madre sufrió complicaciones durante el parto de Sylvester, lo que obligó a los obstetras que utilizaran dos pares de forceps, y el mal uso de los mismos hizo que accidentalmente cortaran un nervio de la cabeza del neonato, provocándole parálisis en parte de su cara. Como resultado de esta mala praxis, la parte inferior izquierda de su rostro está paralizada, incluyendo partes de los labios, la lengua y la barbilla. Un accidente que ha dado a Sylvester Stallone una forma especial de hablar, como que si arrastrara las palabras. Sylvester es una estrella especialista del cine de acción hollywoodense. Ha dado vida, entre otros personajes, a Rocky Balboa, el boxeador de Filadelfia que llegó a ser campeón mundial, y a John Rambo, un ex boina verde veterano de la guerra de Vietnam, especializado en guerrilla, supervivencia y combate. Estudió en el American College of Switzerland, luego en el Lessing y finalmente en la Universidad de Miami durante 3 años. Pero a pesar de que tuvo problemas en el colegio y fue expulsado de varios, en Filadelfia se destacó en el fútbol. A principios de los años 1970, para pagarse las clases de arte dramático, tuvo que trabajar como actor en una película porno llamada The Party at Kitty and Stud, conocida como Kitty y Stud, oportunidad en que comentó en la revista Playboy que, debido a su necesidad económica, se vio obligado a decidirse a trabajar en este filme porque su cuenta bancaria contaba solamente con $20. Luego tuvo una participación en el filme de Woody Allen, Bananas, del año 1971, representando a un delincuente en la escena del tren subterráneo que asalta a los pasajeros, pero sin aparecer en los créditos finales. Y también participó en un episodio de la serie de televisión Kojak, que protagonizaba Telly Savalas, en la cual interpretó al detective Rick Daley. Se presentó también en el casting para la exitosa película de Francis Ford Coppola, El Padrino, para los papeles de Carlo Ricci y Poli Gatto, sin éxito, y logra actuar en El prisionero de la Segunda Avenida junto a Jack Lemmon, y luego obtiene un papel en Al Capone el Diabólico. Después de ver la pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wagner el 24 de marzo de 1975, salió inspirado con la idea de escribir un guión. Y al cabo de 3 días lo logró. Una historia acerca de un boxeador de barrio de origen italiano llamado Rocky Balboa, que por causas fortuitas logrará una pelea con el campeón mundial e intentó venderlo con la intención de interpretar el papel principal. Mientras tanto, actuó junto a Robert Mitchum en Adiós Muñeca, realiza un cameo o aparición especial en Mandingo, ambas en 1975, y en 1976 participa no acreditado en Cannonball, Carrera contra la Muerte. Su guión resultó muy interesante, pero los productores no lo querían como intérprete, ya que deseaban una estrella consagrada de época. Incluso le ofrecieron dinero extra para no ser intérprete. Pero Stallone rechazó todo hasta que el estudio le permitió interpretar al personaje. Y así salta a la fama con Rocky, año 1976, con una excelente actuación que le valió nominaciones al Globo de Oro, al Oscar de la Academia de Hollywood y al BAFTA de la Academia Inglesa como Mejor Actor y Mejor Guionista, ganando el premio David de Donatello de Italia como Mejor Actor Extranjero, el premio de la Crítica de Kansas City como Mejor Actor y el premio del Gremio de Escritores de los Estados Unidos por el guión. Y Rocky, dirigida por John Avildsen, ganó el Oscar a la Mejor Película 1976. Luego actúa en Fist, año 1978, mientras escribe el guión de Rocky II, La Revancha, la que decide dirigir y actuar junto al mismo elenco de la anterior y se estrena en 1979, convirtiéndose en un éxito rotundo, recaudando 220 millones de dólares en taquilla y dio la pauta de realizar exitosas continuaciones de la saga de Rocky durante la década de los años 80, ya que Stallone volvió a dirigir Rocky III en 1982 y Rocky IV en 1985 sobre guión propio, y el personaje se convirtió en uno de los íconos del cine de Hollywood, retornando en 1990 sobre guión propio en Rocky V, pero bajo la dirección nuevamente de John Avildsen, en la que debe dejar el boxeo por los golpes recibidos en Rusia durante la pelea allá en Rocky IV, encontrándose arruinado porque su contador lo desfalcó, debiendo vender todo, quedándole solo el viejo gimnasio heredado de Mickey, y entrenará a un joven muy presuntuoso con quien termina enfrentándose en una pelea callejera. Vamos a hacer una pausa musical para escuchar el tema principal que acompañó casi todas las películas de Rocky, el tema de Rocky, compuesto por Bill Conti, original de la banda sonora de dicha película. We'll be right back. original de la banda de sonido de Rocky 1976, acabamos de escuchar el tema de Bill Conti, tema de Rocky. A lo largo de su carrera cinematográfica, Stallone ha explotado el arquetipo varonil de tipo duro, rechazando filmes de tono dramático a pesar de actuar en La Taberna del Infierno y Sin Lugar Donde Esconderse, y en comedias como El Taxista Caradura, Oscar y Parao Mi Mamá Dispara, que no fueron positivas para su público. En 1981 interpreta Halcones en la Noche y en 1982 Escape a la Victoria, donde será el arquero de un equipo de fútbol de los prisioneros aliados contra la selección alemana en el Estadio Colombes de la ciudad de París, mientras se planea una fuga masiva. Luego de Rocky III, Stallone nos sorprende con Rambo, interpretando a un veterano de guerra llamado John Rambo, que recala en un pueblo, siendo agredido por un abusivo jefe de policía que lo fuerza a desatar una ola de venganza. La crítica aclamó su actuación y le siguieron Rambo 2 y Rambo 3, que fueron enormes éxitos internacionales en la taquilla, que se ubican entre las de Rocky 3 y Rocky 5, pero a su vez entre ellas filma Cobra 1986, Halcón 1987, Condena Brutal 1989 y Tango y Cash en 1990. Durante estos años, aparte de las comedias ya mencionadas, nos brinda Riesgo Total, El Demoledor, El Especialista, Asesinos con Antonio Banderas, y seguirá con El Juez, Infierno en el Túnel y Tierra de Policías, junto a Robert De Niro, Ray Liotta y Harvey Keitel, componiendo un mediocre policía pasado de peso, por lo que debió engordar 20 kilos, y esta actuación le valió el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Estocolmo, en Suecia. Y luego le pone la voz a Weaver en Ants Hormiguitas, ingresando al nuevo milenio con Detox, El Implacable, Alta Velocidad, Shade, La Sombra del Juego y Mine Espías 3D, antes de retornar a la dirección intentando revivir éxitos del pasado con Rocky Balboa 2006 y Rambo 4 2007. Y a pesar de las malas predicciones de los críticos de cine, las dos películas resultaron exitosas en el público. Pero antes de ellas, en el 2005, estrenó el reality show The Contender, producido y conducido por él y el ex campeón Sugar Ray Leonard, en el cual 16 boxeadores de diferentes ciudades de los Estados Unidos son reunidos en una casa donde entrenan y cada semana pelean en una eliminatoria. El show tuvo un éxito rotundo en los Estados Unidos y dos grandes boxeadores como Mike Tyson y Julio César Chávez, ex campeones mundiales, propusieron la nominación de Sylvester Stallone para ingresar al Salón de la Fama del Boxeo, siendo elegido en diciembre del 2010 porque consideraron que contribuyó a la mayor dimensión comercial de este deporte a través del mundo con sus películas. En este año 2010 dirige sobre guión propio Los Indestructibles, donde conforma con Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li y Mickey Rourke un grupo de mercenarios de avanzada edad que acuden a una misión especial para derrocar a un violento dictador en un país de Sudamérica. Y aparecen no acreditados Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis, y por la que en el Festival Internacional de Cine de Venecia le fue otorgado a Stallone el premio honorífico Gloria al Cineasta. Y comenzó así una nueva y exitosa serial, que en las siguientes, Los Indestructibles 2, 2012, incluyó a Jean-Claude Van Damme, a Scott Adkins y Chuck Norris, y fue dirigida por Simon West. Para en Los Indestructibles 3, 2014, incluir a Harrison Ford, Wesley Snipes, Mel Gibson y Antonio Banderas. Entre estas dos películas, Stallone protagonizó El Ejecutor, 2012, Plan de Escape, donde es Ray Breslin, un experto en seguridad que prueba sus teorías poco convencionales en diseño de prisiones, maquinando arriesgadas fugas de algunas de las cárceles mejor vigiladas del mundo. Y Ajuste de Cuentas, junto a Robert De Niro, historia de dos boxeadores rivales retirados que se preparan para enfrentarse una vez más, ambas 2013. Luego, en 2015, retorna con Rocky Balboa en Creed Corazón de Campeón, entrenando al hijo de Apollo Creed, que repite en Creed 2 Defendiendo el Legado, 2018. Y entre ambas participa en Guardianes de la Galaxia 2, Plan de Escape 2 y Retroceso, donde interpreta a un policía que desbarata una red de corrupción. Y luego viene Plan de Escape 3 del año 2018. En el año 2016 ganó el Globo de Oro como mejor actor de reparto y el premio de la crítica por el papel de Rocky Balboa en Creed Corazón de Campeón, por el que estuvo nominado en la misma categoría al Oscar de la Academia. En la actualidad trabaja en el rodaje de Los Indestructibles 4 y ya está lista para su estreno en el próximo mes de septiembre, Rambo Last Blood o Rambo 5, sobre guión propio, donde irá contra un cartel mexicano que él mismo comentó como su versión de la película ganadora del Oscar Sin Lugar para los Débiles, de los hermanos Joel y Ethan Coen. En su vida privada, en 1974 se casó con la actriz Yasha Zak, con quien tuvo su hijo Sayay, y se divorciaron en 1985. Se casa con la actriz danesa Brigitte Nielsen, de quien se separó en 1987 por su inadecuada reputación, y se divorciaron. Luego tuvo amoríos con las modelos Jennifer Flavin, Janice Dickinson y Andrea Wieser, y se casó con Jennifer Flavin en 1997. Y de este matrimonio nacieron cuatro hijos: Sasha, Sofía, Sistine y Scarlett. Su hijo primogénito, Sayay, fue encontrado muerto el 13 de julio del año 2012 en su residencia de Hollywood. Tenía 36 años. El abogado de Stallone, George Braunstein, dijo que fue algo inesperado que devastó a Sylvester, para quien fue una tragedia, porque lo quería mucho y era una persona maravillosa para él. Estaba por casarse, se encontraba bien y trabajando en distintos proyectos. La policía de Los Ángeles confirmó no hay indicios de agresión o actividad criminal, y la autopsia reveló que falleció debido a un ataque cardíaco por una enfermedad coronaria causada por su arteriosclerosis que tenía. Sage Stallone hizo su debut en el cine de la mano de su padre en Rocky V en el año 1990, como su hijo Robert, y luego participó en Infierno en el Túnel, 1996, dedicándose después a tareas de producción. Stallone es fanático del cine de Bollywood de la India y del boxeo, al que se dedicó como promotor del mismo en la década de los años 80. Es hincha del Everton Football Club, le encantan las novelas de Edgar Allan Poe y desde hace años practica la pintura al óleo y ha vendido muchas de sus obras. En 1986 fue galardonado con el premio Elección del Público como actor favorito, en 1992 con el premio César Honorífico del Cine Francés a su trayectoria cinematográfica y en 1997 con el premio Saturno por su profesionalidad. Y de esta manera, homenajeamos hoy a Sylvester Stallone, con motivo de que mañana, 6 de julio, cumplirá 73 años. ¡Feliz cumpleaños, Sylvester Rocky Rambo Stallone!